Hoy a la tarde estamos movilizándonos frente al organismo porque ya, no sé si digo, hacemos una cuenta, estamos en noviembre prácticamente, las promesas incumplidas, pero además concretamente el deber que tiene el Estado de cumplir sus compromisos con los medios comunitarios como son el pago de los FOMECA 2015, que por convenio, que por concurso nos deben todavía. Ya estamos casi a un año de esa deuda que tiene el Estado con las organizaciones. Una deuda que no es simbólica, que no es moral solamente, es una deuda concreta, una deuda de fondos que no está pagando. Creo que nos quieren reducir a la mínima expresión, desfinanciar, y claramente me parece que el objetivo es limpiarnos para que puedan ocupar tanto las frecuencias como los recursos destinados al sector, que se puedan destinar a lo que ellos quieren, que es las grandes empresas, tanto de telecomunicaciones como de medios audiovisuales, que es donde la mayor parte de los recursos del Estado están yendo.